Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la una de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminante, como un huracán que arrasa todo a su paso, la pandemia del coronavirus amenaza con dejar pocas cosas en pie. Una economía basada en el consumo podría colapsar en una sociedad donde casi lo único que se puede hacer ahora es comer. Y en casa. Casi la totalidad del resto de las actividades han sido canceladas. Los países más ricos y las personas con más recursos podrán enfrentar mejor el vendaval. Acostumbrados a las reuniones de amigos, a los besos, los argentinos nos vemos obligados a vivir solos, o casi solos, con el gato. Nada de encuentros, todo a fuerza del Face. Ya extrañamos los abrazos de carne y hueso. El humor en las redes sociales ayuda a bajar un cambio la angustia del confinamiento. Estoy conociendo a mi esposa. No es mala persona, aseguró un hombre. Más allá de la cultura de un pueblo, todos hemos sido diseñados para estar con otros. No somos Robinson Crusoe, pero por un tiempo tendremos que ser como el náufrago que vivió solo por años, aunque muchos parecen no haberlo entendido aún. Como aquellos que han perdido a un ser querido y se preguntan por qué no le dedicaron más tiempo a charlar, a darle un beso, un abrazo, ahora se cuestionan por qué no caminaron más, por qué no tomaron otro café, por qué no se juntaron más veces. En definitiva, por qué no aprovecharon su libertad. Es tarde para lágrimas. Como dijo William Shakespeare, ay de aquel que se arrepiente demasiado tarde. En cambio, todavía sí tenemos tiempo para descartar a los héroes de cartón que a la hora de la verdad se toman vacaciones y honrar a los verdaderos héroes, médicos y enfermeras, directivos y docentes de escuelas que siguen atendiendo, almaceneros, farmacéuticos, policías y miembros de las fuerzas de seguridad, operadores de radio y de televisión, periodistas. Gracias a Dios, la lista sigue. Eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. las cosas eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con nada quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero yo sé que el destino es así. Estamos en Caminante, la caminata radial de los sábados a la partir de la una. Soy David Kohler y la idea es recorrer las calles de la ciudad y las del alma también. Contar lo que vemos, lo que nos pasa cuando caminamos. Una hora para escuchar a nuestros invitados y reflexionar sobre los caminos de la vida. Pero claro, los caminos de la vida están un poco complicados y los caminos de afuera de la calle más todavía, porque el país entero está en una cuarentena, el país y muchos países del mundo, a raíz de la pandemia del coronavirus. Por eso hoy también tenemos una dotación reducida. Karen y Laura, que forman parte de este equipo, hoy no están. Sin embargo, vamos a tener una grabación, un audio de la sección Ya la vi. Y sí, por supuesto, está con nosotros Julio, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David, a todos los oyentes. Acá al pie del cañón. ¿Cuál es? ¿Cómo? Al pie del cañón. Al pie del cañón, sí. Sí, ahora se maneja mucho el idioma castrense. Castrense, sí, sí, sí, sí. Es una lucha, un enemigo. Sí. Bueno, ¿y con qué te venís hoy, Julio? Con un viaje, el fin de un viaje, el después de un viaje muy trascendente para la historia de la humanidad, que es el viaje a la Luna, y que tenemos algo que nos emparenta estos días con el fin de este viaje a la Luna. Bien, ¿a qué número nos tienen que llamar los oyentes que quieran participar? Al WhatsApp 11-640-07-047. Me repito, 11-640-07-047. Muy bien. Y a internet también, ¿no es cierto? Sí, tenemos una página de fanpage de Caminante. Perfecto. Bueno, hoy en lugar de hacer una consigna, porque ya las consignas están un poco muy utilizadas, vamos a jugar, vamos a relajarnos un poco con temas que tienen que ver con la calle, por supuesto. La primera, son dos preguntas muy sencillas. La primera es para aquellos que son de Quilmes o conocen Quilmes. Ustedes saben que las calles en muchos lugares cambian de nombre. La misma calle tiene un nombre de un lado de las vías, por ejemplo, y otro del otro lado de las vías. En Capital, la avenida Rivadavia marca la diferencia o el cambio de nombre, ¿no es cierto? De un lado es Entre Ríos y del otro es Callao. La pregunta entonces es, para los que conocen Quilmes o que quieren investigar en algún mapa, ¿qué calle o qué calles hacen referencia a dos formas de gobierno patrio? Es decir, después de la Revolución de Mayo, los patriotas comenzaron a organizarse, pero les costaba mucho. Entonces iban cambiando de gobierno. Nos tienen que decir entonces qué dos calles o avenidas, están entre calle y avenidas, que están a un lado y a otro de la vía, llevan el nombre de los gobiernos patrios, de los primeros gobiernos patrios. Para los que están en Capital o en cualquier ciudad o incluso en el extranjero, argentinos que están en el extranjero, la pregunta tiene que ver con la avenida 9 de Julio, ¿no? Nosotros decimos que es la más ancha del mundo, tiene un elemento icónico como es el obelisco. paralelas y formando parte de la Avenida 9 de Julio como paseo, como vía de comunicación, hay dos avenidas que también cambian de nombre. Nos tienen que decir cuáles son esas avenidas. Les vamos a dar una ayudita, ¿no es cierto? Una se llama Bernardo de Irigoyen. Nos tienen que decir cómo se llama la continuación. Y la otra es la calle Lima, o la avenida Lima. Nos tienen que decir cuál es la continuación. Así que tenemos dos preguntas. Una para Quilmes sobre los gobiernos patrios, a los dos lados de la vía, y otra para Capital. ¿Cuál es la continuación de Bernardo de Irigoyen y cuál es la de Lima? ¿Y tenemos premio? Estamos jugando para divertirnos. No tenemos premio. No tenemos premio, ¿no? La satisfacción de saber. Ahora estamos en casa muchas horas, así que esto lo tomamos como un divertimento. Pero ¿quién te dice que la semana que viene podamos tener algún premio? Comes and auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11 59 71 13 59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11 59 71 13 59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante, el programa de los sábados a partir de la 1 de la tarde, y con programas que, mensajes que nos han mandado nuestros oyentes. Sí, mandó un mensaje Jorge para la consigna de las calles y está muy bien la respuesta. ¿Sobre qué lugar opinó o escribió Jorge? Sobre Quilmes. Quilmes. Y tenemos otro mensaje, ¿no? Hola, Caminante, buen día. Habla Gregorio. Muy lindo programa, como siempre. Desde ya, un saludo para todos los que están ahí en la radio. Y voy a contestar sobre Quilmes. Muy bien, gracias por la respuesta, Gregorio. Y sigue pendiente la consigna, o el juego, es un juego, ¿no es cierto? Dos calles en Quilmes que son la misma calle, pero tienen dos nombres distintos, a un lado y otro lado de la vía, y que aluden a gobiernos patrios, después de la Revolución de Mayo. Y el otro tiene que ver sobre la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la continuación de Bernardo de Irigoyen y cuál es la continuación de Lima en la 9 de julio? Julio, ¿cómo te trató la calle? Si es que la calle te trató de alguna manera esta semana. Y estamos viviendo jornadas históricas. Le decía a mi hija, que está en casa, como muchos chicos de las escuelas, ¿sí? Me toca estar ayudándolo en la tarea virtual. Y le estaba diciendo que recuerdo estos momentos porque estamos viviendo momentos históricos, ¿sí? Que vamos a, en los próximos años, vamos a estudiar en los libros de texto. ¿Cómo me trató? Y me trató en casa y tratando de sobrellevar y obedecer las directivas del gobierno de este momento, porque es lo que nos va a cuidar a todos. Claro, lo que me pasó a mí tiene que ver también con este mundo nuevo que estamos encarando, desconocido para el planeta, y es que ya no podemos andar por la calle. Pero las redes están, salvo excepciones, ¿no? Para hacer compras de alimentos, la farmacia, etcétera. Pero las redes sociales siguen funcionando. Yo formo parte de una muy pequeña de la cuadra de mi barrio, de la cuadra donde vivo, y un chico o un muchacho, un hombre joven, se ofreció. Dice, bueno, soy Miguel, lo conocen como Miki, y mi esposa, Mara, se ofrece para hacerle los mandados a aquellas personas que están en situación de riesgo, y puso su teléfono o el teléfono de la esposa que no está en el grupo. Así que me pareció una actitud muy solidaria y muy concreta que vale la pena enfatizar y dar a conocer. calles de papel, ríos de tinta cuentan los caminos de la vida. El libro es El ingeniero Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Y dice en parte de esta obra: Don Quijote soy, y mi profesión la de andante de caballería. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso de tonto y mentecato? Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Pequeña Miss Sunshine. Una comedia dramática sobre una familia disfuncional que intenta llegar a California en un Volkswagen Combi, un viaje de aproximadamente 2 días. Atraviesan todo tipo de adversidades, pero a cada kilómetro aprenden algo nuevo sobre la vida y sobre ellos mismos. Todos los personajes tienen un punto de partida y uno de llegada, no solo físicamente, sino también como personas. La historia comienza cuando Olive es invitada a participar en un concurso de belleza. La familia de la pequeña se ve obligada a acompañarla y así inician un viaje que cambiará sus vidas y su relación como familia. La familia está formada por su madre, una mujer que intenta mantener el orden tanto de su casa como el de su trabajo. El tío también es de la partida, recientemente intentó terminar con su vida pero fracasó. El abuelo de Olive es otro personaje, expulsado del asilo por vender y consumir heroína. Su hermano, un adolescente un poco conflictivo, lleva a cabo un extraño voto de silencio: no hablar hasta que entre en la escuela de aviación. Y su padre, quien no tolera el fracaso pero intenta construir su carrera como motivador profesional sin mucho éxito, integra también esta extraña comitiva. Una película que, aunque con una trama simple, desarrolla los conflictos propios de cada personaje acorde a su edad y a la etapa de la vida que atraviesan. Los conflictos y críticas que comparten con familia nos hacen reír y llorar. Las emociones cambian drásticamente de un momento a otro. Pequeña Miss Sunshine te permite soñar y al fin del día aprender una lección importante. Y es que no importa si fallas en el intento, si fracasas intentando algo nuevo o algo que todo el mundo te dijo que no podrías lograr. Lo importante es que lo intentaste y que no te quedaste con las ganas, con el famoso ¿qué hubiera pasado si...? Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes, ¿no es cierto, Julio? Sí, María de Quilmes, pero no contesta de Quilmes. Contesta sobre Capital y está muy bien la respuesta. Después Mariela de Quilmes, está bien la respuesta, pero la hace tipo pregunta, pero está bien. Y Fabián de Varela dice, acerca de la consigna que habíamos puesto en las redes sociales, que tiene que ver como qué personas descubrimos en esta semana. Buenas tardes, caminantes queridos. Es cierto que esta cuarentena en general descubre lo verdadero de las personas. Pero creo que, a pesar de las excepciones de siempre, el 90% de las personas somos solidarias, obedientes ante las normas, respetuosas. Tiramos para adelante cuando hay un motivo en común. Los desubicados de siempre no deben eclipsar la muy buena onda de la sociedad argentina. Abrazo para todos, Fabián de Varela. Muy bien, gracias a Mariela. ¿Son dos Marielas o es la misma Mariela que responde? Es la misma Mariela de Quilmes y a Fabián de Florencio Varela. Nos informan en la radio en este momento que hay una situación límite en el hospital de Quilmes por la falta de suministros, así que todo aquel que pueda donar lavandina y elementos de higiene en general, barbijos, lo pueda hacer, será muy bienvenido y necesario en esta situación de crisis. Así que les repito, en el hospital de Quilmes están necesitando lavandina, barbijos y todo aquello que pueda servir para la higiene de un lugar estratégico como es el hospital. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. En esta columna habitualmente hablo sobre caminos, rutas, lugares famosos del presente y del pasado, pero hoy dedicaré este tiempo al después de un viaje famoso. Quizás el más famoso de la historia de la humanidad, el primer viaje a la Luna. Es por eso que no voy a describir los acontecimientos de cómo estos tres astronautas lograron la hazaña de pisar nuestro satélite natural. Sí voy a recordar un dato curioso de este viaje que nos hermana con los viajeros espaciales del siglo XX. La cuarentena obligatoria de los astronautas. Un 24 de julio de 1969, finalmente concluyó la misión más importante del programa Apolo de la NASA. su misión número 11 regresaba a la Tierra sin mayores problemas y los tres astronautas a bordo estaban nuevamente en casa. A pesar de estar más de una semana fuera, los pilotos no pudieron regresar a sus hogares hasta 21 días después debido a posibles contagios de virus o enfermedades que podían traer desde la Luna. Cuando Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins reingresaron a la atmósfera de nuestro planeta en una cápsula detenida por tres paracaídas, fueron ingresados a otro módulo metálico. Esta vez no fue para salir de la Tierra, sino para evitar que cualquier patología existente en el satélite natural contagiara al resto de la humanidad. El lugar en el que habitaron por tres semanas fue el módulo móvil de cuarentena, MQF por sus siglas en inglés, que fue enviado a construir por la NASA en 1967. El programa Apolo terminó hace 47 años y no se espera que el hombre pueda volver a la Luna, al menos hasta 2024. Actualmente, los astronautas que viajan a la Estación Espacial Internacional también deben mantener un periodo de encierro antes y después de sus viajes. A pesar de que la Estación Espacial Internacional orbita alrededor de la Tierra y es zona controlada por humanos y no está expuesta al espacio, la medida se toma para evitar que las nuevas expediciones transporten un virus a la base científica. Un desliz semejante obligaría a detener las investigaciones. Y los astronautas que estén a bordo deberían ser rescatados por una enfermedad difícil de controlar en el espacio. La analogía con nuestro presente es inevitable. Innumerables memes por las redes sociales nos comparan con héroes cansinos y flojos. Más bien me gustaría compararme con nuestros héroes reales, conquistadores de la Luna, o quizás con aquel eternauta imaginario que organizaba una resistencia en Buenos Aires, transformando a toda la sociedad en protagonista. La cuarentena que dictó el gobierno a partir de la madrugada del jueves, las 0 horas del viernes, nos planteó una nueva vida y cómo la resolvemos, el estar en nuestras casas. Y han salido mucha información a través de las redes, los medios, sobre cómo invertir nuestro tiempo, cómo hacer ejercicios físicos, una actividad física que nos mantenga en estado. Hoy queremos tratar también el tema de quedarnos en casa, pero cómo podemos tratar el sector o la parte de nuestra vida que tiene que ver con el espíritu y con la psicología, con nuestra mente. Y para eso hemos convocado, a través de una charla telefónica que vamos a tener, a Alejandro Klinge. Alejandro es pastor y es psicólogo social, así que vamos a conversar. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, David. Qué lindo este programa que tenés. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Te quería preguntar, ¿cómo has tomado vos esta situación del coronavirus? ¿Cómo te tocó personalmente? ¿Cómo lo llevaste adelante o empezaste a asumirlo? Bueno, creo que me pasó lo que le pasó a todo el mundo. No, nos sorprendió. Pienso que nadie tenía en su mente algo semejante a lo que estamos viviendo ahora. Es algo impactante que creo que hasta la gente que tiene el poder, sea político, económico, es como que esto lo descontracturó, lo desubicó totalmente, porque acá no es el dinero, no es el poder político, no es el conocimiento que se tiene hasta ahora, no hay nada que pueda contra esto, ¿no? Solamente es interesante, solamente es estar en la casa, aislarse. Claro. Y Alejandro, ¿cómo estás llevando adelante o en este momento tu función de pastor? ¿Cómo te acercás o la gente se acerca a vos? Bueno, mira, es interesante lo que me preguntás, porque desde la psicología social, por ejemplo, para Pichón Rivière, la unidad de análisis es el vínculo, los vínculos, ¿no es cierto? Claro. Y los vínculos son fundamentales para nosotros, y yo creo que ahora, con todo esto que está pasando, empezamos a valorar mejor los vínculos. Ahora, si bien de pronto no vamos a tener los vínculos con la gente con la que trabajamos habitualmente, con nuestros amigos, en este caso personal, con la gente de la iglesia en forma directa, bueno, ahora hay que estar en casa. Y tal vez lo que dice mucha gente también es que para esto nos ayuda, además de tener un tiempo reflexivo, de pensar, de aislarse, de bajarnos de la calecita, sí o sí, porque tenemos que olvidarnos un poco de las finanzas, de los negocios, en fin, de los proyectos, y no por eso abandonar los proyectos, para nada, simplemente es como un momento de pausa, ¿no? Y yo creo que esto sirve para reforzar, ¿no?, los vínculos dentro del hogar, es decir, de los cónyuges, de la pareja, de los hijos con los padres con los hijos. Bueno, esto es un trabajo precioso que durante estos días que vamos a estar de cuarentena va a ser muy útil para restaurar o restablecer esos vínculos que de alguna manera muchos hogares lo tenían perdido. Ahora, Alejandro, lo que vos planteás puede verse desde otro ángulo, y es que salta a la luz la falta de vínculos o la mala relación entre la pareja, el cónyuge, o la falta de una relación entre hijos y padres. ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo se encara? Claro, justamente es lo que quería decir, ¿no? Que hubo un padre ausente, por ejemplo, un esposo o una esposa indiferente, también una madre ausente. Yo me acuerdo porque en realidad yo soy profesor en psicología social, aunque ahora no lo estoy ejerciendo, pero soy profesor en psicología social. Y cuando hice las prácticas, lo hice en una escuela. La primera que me tocó hacer fue una escuela secundaria, en un lugar de Capital, donde los alumnos son jovencitos, digamos, de clase media para arriba, y que no le falta absolutamente nada en lo material. Me acuerdo, era justamente un lugar religioso, católico, había una monja que era la apoderada de la escuela, y ella me decía: mira, ahora cuando vos entres al aula y comiences a hacer tu práctica, la materia que tenía era ética. Entonces ella me dice, ¿sabés qué le podés hacer que capten la atención cuando vos le digas que sos un abuelo, ¿no? Entonces, perdón, a mí me sorprendió. ¿Que sos un qué? Abuelo. Ah, un abuelo. Abuelo. Sí. No, que no le diga que soy profesor o que soy pastor, que le diga que soy abuelo, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió. Cuando entré al aula, la verdad, nada que ver con los tiempos que nosotros vamos a estudiar, todo cambió de raíz, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mientras me estaba presentando, dije que soy abuelo. Entonces vos tenés que ver esos jovencitos, cómo dejaron los auriculares, cómo dejaron los juegos que estaban haciendo. Y una nena me pregunta: pero vos sos, aparte, vos sos, ¿no es cierto? ¿Vos sos abuelo? Sí, le digo. ¿Y cómo se llama? Era como un interrogatorio a ver si de verdad era abuelo, ¿no? Y me miraban como un ser extraño, ¿no? Claro, pero esto refleja lo que estabas diciendo sobre la importancia de los vínculos, ¿no? Aparte de lo que puede ser la manera, claro, de relacionarse con otras personas, ¿no? Exactamente. Y ellos, la ausencia de los padres por negocios, por gente muy importante que nunca está, bueno, la verdad, a mi juicio, muchos de ellos no saben lo que es un hogar, lo que es una familia. Ahora, no solamente la gente de mucho dinero o de una función importante, muchas veces la gente de escasos recursos tiene que trabajar mucho, y los dos salen a trabajar, ¿no? Así que este problema, te diría que atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Tal cual, tal cual. Es grave porque también la situación socioeconómica que nos toca vivir ahora, tienen que salir a trabajar los padres, no les queda otra cosa. Me parece muy bien que se esté estudiando, que haya escolaridades más prolongadas para que los chicos no estén en la calle o no estén solos, eso está muy bueno. Pero de cualquier manera, los tiempos que nos quedan para estar en la familia yo creo que ahora los vamos a empezar a valorar. No vamos a ser los mismos después de esta pandemia. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo va a salir nuestra sociedad después de esta pandemia, después de esta crisis planetaria? Pero hablando de la Argentina, ¿no? ¿Vamos a salir mejor o va a ser un arreglo por un tiempo y después volveremos a las andadas? No creo que sea llegue a ese extremo de volver a las patadas. Habrá algunos que andarán pateando de nuevo, pero en realidad... Andadas. Pero en realidad yo creo que la sociedad nuestra va a sufrir un cambio, a mi juicio, favorable. Vos fíjate que ahora, de esta grieta que siempre se habló, ya no se habla. Y de cualquier manera, vos ves los políticos que están juntos, todo eso es una buena señal. Yo creo que sí, inclusive nosotros, como ministros religiosos, ya no nos preocupa si el otro, aún siendo de la misma fe evangélica, por ahí tiene una doctrina un poco distinta. Eso ya no nos preocupa, ya no nos venía preocupando, ya estábamos superando todo esto, pero inclusive con otros cultos religiosos, como antes había ciertos prejuicios por la historia y por todo lo que nos venía del pasado con los hermanos católicos, pero ahora no, ahora hay una relación más estrecha, y yo creo que esto va a ayudar mucho hasta también replantearnos muchos asuntos nuestros, nosotros en nuestro caso particular como pastores, ¿no? Alejandro, te voy a hacer una pregunta, pero no me la respondas todavía. Después vamos a hacer una pausa, después de la pausa. La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Dios se olvidó de la humanidad? ¿Está enojado? ¿Mandó esta pandemia? ¿Qué opinás vos de eso? Después nos respondés. Dale. Got myself to blame. It's just a simple fact of life that can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com 11 5971 1359. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminante, y tenemos más respuestas a la consigna. Sí, hay respuestas. Alicia de Quilmes dice: los argentinos, perdón, somos solidarios y lo hemos experimentado en otras crisis que sufrimos. La guerra de Malvinas, incontables inundaciones. También encontramos quien subestima esta pandemia y sus consecuencias son dramáticas. Hoy la mejor manera de solidaridad es quedarnos en casa. Y a la página de Facebook contesta muy bien sobre las calles de Quilmes Marisa Viviana Bernat. Estábamos hablando y seguimos en esta entrevista con Alejandro Klinge, es pastor de una iglesia, de una comunidad de fe acá en Bernal Oeste, y además es psicólogo social. Y te habíamos preguntado, Alejandro, que ha permanecido en línea y te agradecemos, Si Dios se ha olvidado o está enojado con la humanidad, según tu óptica, ¿no? Como hombre de fe. Bueno, a veces en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, se observa que los escritores mencionan acerca de la ira de Dios o el castigo de Dios. Los teólogos que han estudiado con profundidad, algunos opinan de que en realidad es la consecuencia propia de lo que el ser humano ha sembrado, ¿no es cierto? Es decir, claro, si yo hago algo dañino, y bueno, voy a recibir como consecuencia también algo dañino, y no es que Dios me castigó, sino que está consecuencia. Es decir, la gente trata de echarle la culpa a los demás, ¿no? Y inclusive a Dios, si es posible. Cada uno debemos ser los responsables de nuestros propios actos, ¿no? Yo creo que ya llegó una época en que tenemos que todos madurar, no esperar siempre algún líder majestuoso que nos dé la directiva y que tengamos que hacer. No, empecemos a pensar, ¿no? Siempre estamos pensando pensamientos pensados. Empecemos a pensar nosotros. Yo creo que esto que nos produce la pandemia está bueno para que nosotros empecemos a tener creatividad, pensar, reflexionar, lo que decía antes, ¿no es cierto? Por supuesto que para mi juicio es que los seres humanos tenemos que volver a repensar la existencia de Dios y la posibilidad de volver a Dios, ¿no? Yo creo que hay como cierto prejuicio con las cosas, con el tema Dios. Pero bueno, esto nos hace pensar un poquito. Y si esto lo mandó Dios, en realidad, esta enfermedad no sabemos dónde apareció, ¿no es cierto? En principio, no sabemos si salió de un laboratorio, como dicen algunos, si saltó un virus de un animal a otro, de una especie a otra, y después al hombre. La ciencia estará investigando de dónde vendrá. Ahora lo que tenemos que hacer, pienso yo, es, a ver, este problema que yo estoy enfrentando, que me sea útil a mí también, me puede ser útil, ¿no? Por ahí escuché a alguien, no hay que moverse de la casa, y estoy totalmente de acuerdo, porque si todos podemos estar en la casa, todos podemos estar en nuestra casa, entonces de verdad vamos a poder combatir esta pandemia. Julio, pero te quiere hacer una consulta. Sí, Alejandro. Julio habla. Vos hablas de ser creativo, ¿no? Y hay gente, bueno, mucha gente que creemos en Dios, intentamos obedecer lo que dice, pero hay mucha gente que cree en Dios, pero es solamente un decir nada más. Y concretamente, ¿qué cosas podemos hacer nosotros en casa para pasar mejor estos días? Porque evidentemente es una situación totalmente novedosa y hay algunas herramientas que podamos utilizar para poder sobrellevar bien estos días, porque evidentemente acá hay una emociones que van y vienen todo el tiempo, ¿no? Claro, claro, totalmente. Somos seres emocionales, como dice la neurociencia ahora, ¿no? Somos seres emocionales que razonamos. Y la razón es como que justifica los sentimientos o las emociones que tenemos. Bueno, yo creo que lo bueno, en mi caso particular, tengo mucho trabajo, desde mi casa. Esto de los vínculos, la Biblia habla mucho de los vínculos, y la iglesia es una red de vínculos, ¿no es cierto? Esa es la realidad, y gracias a Dios que están los sistemas que vivimos ahora, que son las redes sociales, que es el WhatsApp, el teléfono, la internet, todo lo que está al alcance de nuestra mano, nosotros lo estamos utilizando para la iglesia, tanto en las enseñanzas, en las prédicas, en la consejería pastoral, en la atención inmediata. Estamos todos conectados y todos nos estamos bendiciendo unos con los otros, ¿no? Pero entre las cosas que más le decimos a la gente es que se ocupe de estar con su familia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hay padres que tienen hijos chicos. ¿Cuánto hace que no jugás con tus hijitos? Aprovechá, sacá los juguetes, ponete como una criatura, ponete al lado de tus hijos, jugá con ellos. No sé, hay infinidades de cosas que se puede hacer, desde leer la Biblia, leer otro libro, instruirse, meterse en internet, hacer investigaciones. Como dije antes, ahora tenemos la ventaja de inclusive de vernos los rostros a través de las comunicaciones. Podemos hablar con nuestros seres queridos, los abuelos pueden hablar con los nietos pueden hablar con los abuelos, ya que ahora se está pidiendo que no tengan tanto contacto los niños con los abuelos. Bueno, que no sea un contacto físico. Alejandro, eso es lo que tenemos que evitar con todo el mundo. Para ir terminando ya la entrevista, vos percibís de tu función como pastor, que no se puede desligar de la de psicólogo social, aunque si bien esto recién está comenzando, pero vos percibís que hay una vuelta a la espiritualidad, una inquietud por las cosas de la fe? Yo pienso que totalmente hay una vuelta a la espiritualidad, ¿no? Yo no te mencioné, pero hace poco también me recibí de consultor psicológico, ¿no? Y entonces es interesante porque uno de los fundadores, vamos a decir, de esta corriente, era hijo de pastores. Y aunque él se rebeló con la fe, en sus escritos, en sus libros, están todos esos principios cristianos. Y yo creo que esto nos va a llevar a los principios cristianos. Y la misma situación nos va a llevar también a pensar en lo espiritual, a buscar de Dios. Y yo te digo que, por ejemplo, en este momento, gente que se había alejado de la iglesia, o lo que fuera, ahora están volviendo, no al templo, porque el templo no tenemos cerrado, pero sí volviendo a la iglesia, que la iglesia somos nosotros, ¿no es cierto? Sí, volviendo a los vínculos, ¿no? Como decimos. Exacto, volviendo a los vínculos de la iglesia. Y es una belleza, ¿no? Pablo habla de los vínculos que se establecen en el amor, que son vínculos de paz. Bueno, eso que Dios hace en nosotros, ¿no? Yo creo que sí, para ser más rápido la respuesta, yo creo que sí, estamos volviendo a la espiritualidad. Hemos estado hablando con Alejandro Klinge, pastor, ahora nos enteramos que es consultor psicológico y psicólogo social. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y compartir estas reflexiones tan importantes. No, por favor, el honor es mío y un saludo a toda tu hermosa audiencia que tenés. Y son lindas las declaraciones que hacen porque nos ayudan a todos. Un abrazo. Siempre golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente. Un mensaje más, Julio, ¿no es cierto? Patricia Villaporredón dice: mucho para pensar en este tiempo. Solidaridad, Dios, las relaciones en esta cuarentena. Gracias por compartir. Muy bien, ya nos estamos despidiendo y escuchamos una de las respuestas, o la respuesta que vino con formato de audio y que da la respuesta correcta. Hola, caminante, buen día. Habla Gregorio. Muy lindo programa, como siempre. Desde ya, un saludo para todos los que están ahí en la radio. Y voy a contestar sobre Quilmes. Puede ser de un lado triunvirato y del otro lado de la vía, primera junta. Muy bien, Gregorio, así es. Y al resto de los oyentes que participaron y también dieron la respuesta correcta. De un lado es triunvirato, del lado oeste de Quilmes, y del lado este es primera junta. ¿Y en Buenos Aires cómo es? Y en Buenos Aires es, a Bernardo de Irigoyen le continúa Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini es del obelisco para allá. Nosotros que estamos en el sur es para allá. O sea, la vía que comunica con el norte de la ciudad de Buenos Aires. Y Lima, que es la calle que se mete hasta Constitución, en dirección al norte, cuando atraviesa el obelisco, cambia de nombre y se llama Cerrito. Nos estamos yendo, agradecidos a todos y, bueno, rogando a Dios que nos ayude en esta circunstancia tan difícil que estamos atravesando para poder salir adelante con responsabilidad. Agradecido por Julio, sus temas y la musicalización, a Damián como operador técnico que permanece todo el tiempo trabajando acá en estas circunstancias, también agradecido a la dirección de la radio que nos permite tener este espacio. Recordamos la necesidad de solidaridad con el Hospital de Quilmes, elementos de higiene, de limpieza. Bueno, y gracias a todos ustedes que nos escuchan, que están ahí del otro lado participando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.